En vivo, Radio Caso. Saludos a toda la Argentina y el mundo. Les habla Jerónimo Buchmann, residente del Centro de Arte Sonoro, este mes pasado de octubre. ¿Cómo están en este día lluvioso? Así muy lentamente vamos arrancando este programa de radio al cual titulé Licencia Poética. Y digo muy lentamente porque cuando llueve yo siento un poco que todo va más lento. No es solo por el tema que acabamos de escuchar del reciente estrenado disco nuevo de nuestro gran amigo artista sonoro Marté. El tema se llama Mirruña. Lo pueden encontrar en todas sus plataformas digitales de confianza. Sino porque va muy despacio la ciudad de Buenos Aires y en general todos cuando llueve. Los problemas de tránsito, los problemas de salir a caminar bajo la lluvia, olvidarse el paraguas, tener que volver a la casa, olvidarse el paraguas en el bondi. Historias de lluvia y de no lluvia. Quería contarles antes de empezar un poco qué es lo que estuve haciendo en este mes de residencia acá en el caso, de qué se trataba. Juntarse a conversar con alguien. ¿De qué se trata eso? ¿Y por qué en este marco. La verdad que es una investigación que viene ya hace algunos años, hace un tiempo. Tenemos acá de fondo el sonido en vivo del Centro de Arte Sonoro. De juntarse y ver qué ocurre en ese encuentro, qué tensiones se arman en una conversación. No porque las conversaciones puedan resolver o solucionar algún problema, alguna situación, sino porque siempre algo se escurre, algo va más allá. Me parece que la necesidad de generar encuentros y de conversar, no por el encuentro en sí, sino por lo que deviene de eso. Pero también me cabe aclarar que me molesta mucho escuchar artistas hablar de su arte. Entonces no quiero hablar más de esto. Porque nunca nadie sabe bien de qué se trata lo que uno hace. En un encuentro anterior propuse una situación que se llamó Hablemos de Otros, Hablemos de Otres, de Otras, donde armaba una mesa con algo para tomar, algo para comer, y esperaba que alguien se siente. Y a la persona que se sentaba yo le preguntaba, ¿de quién querés hablar? En estos encuentros siempre hay mucho chisme, pero también hay mucha intimidad. O historias del día que pasaron una vez. Por ejemplo, la semana pasada, cuando hice este encuentro, se sentaron dos chicas que venían de tomarse un Uber y que en ese encuentro el conductor les dijo algo muy interesante, que fue que se autopercibía 60% ibérico. ¿Qué querrá decir 60% ibérico? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar cuando alguien se autopercibe 60% ibérico? Las chicas me contaban que esta persona se había bajado la aplicación ese mismo día y que no la usaba para ganar dinero, sino que la usaba para conocer gente. Esta persona, cuando las chicas entraron al coche, estaba usando un abrigo de piel gigante, de oso. Y tenía carteras de cuero en todo el asiento del acompañante. Las chicas se subieron porque era el coche que había llegado para recogerlas, pero instantáneamente sintieron que había algo que estaba mal. Que este hombre iba por lugares que no conocía en la ciudad y que sentían, ellas decían, muchas red flags sobre este señor. Este señor les contaba que era productor de abrigos de piel y accesorios también de piel, por eso las carteras, por eso su abrigo de piel, que venía de Estados Unidos, que se estaba separando de su pareja de hacía 10 años o 40 años. Y que en Buenos Aires estaba en un momento de transición. Que él se quería ir a vivir a España. Pero porque se sentía español. No sentía que fuese ni argentino ni estadounidense. Él quería volver a su tierra natal. Por eso decía ser 60% ibérico. Las personas ibéricas son de ¿Dónde? De la península ibérica. Casi como un jamón crudo. Durante todo el recorrido las chicas se sintieron muy incómodas. Tardaron mucho en llegar a donde tenían que volver. Y hasta acá me acuerdo de esta historia. Es difícil, la verdad, recordar estas historias. Pues se mezclan entre otras que van y vienen. Yo veo los carteles ahora y me cuesta acordarme de todas las historias. Siempre les pongo un título, intentando activar ese recuerdo. Pero algunas son difíciles. Ahora leo uno que dice alguien con un matafuegos que se está quemando. Me acuerdo de quién es esa. Estábamos hablando de una amiga. Estábamos hablando de una amiga que estaba produciendo un evento y que corría para todos lados, apagando incendios, pero prendía fuego. O la preponderancia de la palabra ternura. Esa es de Roger Colón. Cuando fue a una feria migra y sentía que en todos lados había una preponderancia de la palabra ternura. Todo es por ahora, me dijo una vez mi verdulero Pepe. Una tarde que yo me sentía un poco decaído y fui a comprar verduras y le pregunté al Pepe, Pepe, ¿vos cómo te sentís? Y él me dice, yo no tengo tiempo para estar mal. No porque tuviese que trabajar mucho, sino porque cuando se sentía mal, dice él, si tengo un problema lo resuelvo. Me hago fuerte psicológicamente e intento resolverlo. No me acobacho. Y yo le digo, ¿pero dónde sacaste esto, Pepe? Y pasa que yo trabajé mucho en la Marina, me dice. ¿Cómo? Sí, yo trabajaba en la Marina, en la parte de psicología. Y ahí aprendí estas técnicas de hacerte fuerte psicológicamente y resolver tus problemas. Y ahora soy verdulero y estoy tranquilo, pero bueno, todo es por ahora. Todo es temporal. Una enseñanza de al verdulero Pepe. Que le mando un beso y un abrazo. Tengo una relación muy linda con las personas de mi barrio que me proveen alimento. Como por ejemplo Juan, el dueño de la fábrica de pastas, que una vez me dijo que viene la harina en bolsa, el agua de la canilla, los huevos del gallinero. Y hay que juntarlos. Nada viene de su lugar de origen. La harina venía en bolsa, el agua de una canilla y los huevos del gallinero. Una visión muy, muy moderna de dónde llegan las cosas. Bueno, esto es un programa de radio. Me gustaría hablar un poco acerca de eso, ¿no? Como en un programa de radio normal, tengo en los controles a Simón Pérez, a quien le agradezco mucho que esté asistiéndome. El clima en la ciudad de Buenos Aires es de 15 grados centígrados, llueve absolutamente por todos lados, no para de llover desde muy temprano. El dólar blue cerró a 9.25. Y vamos a ir con otro tema ahora. Otra tanda musical, si Simón me lo permite. Vamos con un tema de una banda que me gusta mucho, se llama Ansiedad, para este momento en la ciudad de Buenos Aires, en el país donde todos nos sentimos un poquito ansiosos. Bueno, ahí escuchamos Ansiedad de Todo Rotito, músico, artista porteño, porteñazo mal. Qué difícil, ¿no? Sostener un relato es verdaderamente difícil. Hablar durante mucho tiempo es toda una habilidad, es todo un arte. Justo hablábamos recién con Simón y comparábamos este momento en la radio con lo que hace, por ejemplo, Dolina, con lo que hace, se me ocurre, un poco Rolón a veces en algún programa de radio, con un momento editorial. Un momento, bueno, Víctor Hugo Morales, ni hablar. El arte de relatar historias, de relatar situaciones. El jueves pasado vino una amiga que me visitó y me contó una situación bastante íntima que estaba viviendo. Voy a intentar reproducirla de la mejor manera. Hay que tener mucho aprecio, mucho respeto, mucho cariño y agradecer un montón de las personas que trabajan en situaciones o lugares periféricos. No es sencillo y es también muy gratificante hacerlo. Las veces que me ha tocado, que ella me ha invitado. Y trabajar con las personas en territorios por fuera de lo que conocemos, sobre todo haciendo arte y de las instituciones que conocemos. Pero no solamente ir a hacer arte en esos lugares, sino que el arte salga de esos lugares. Hacer arte con las personas de esos lugares y con las situaciones de esos lugares. Pero como en cualquier grupo de trabajo, hay rispideces. Ella me contaba que un compañero de trabajo estaba teniendo problemas con otra compañera de trabajo, no con ella, con otra compañera de trabajo. No se estaban llevando bien. El lugar y la forma de trabajar tiene mucho que ver con el cooperativismo, con hacer las cosas entre todos, con pensar entre todos, con tomar decisiones en conjunto. Y no por los proyectos personales. Es muy difícil diluir el individuo en un colectivo. Sobre todo cuando uno cree tener la respuesta de lo colectivo. Pero también es muy difícil cuando trabajas con las personas de estos territorios y estas personas quieren hacer algo más individual. Decir, negarse a eso. Este problema que tenía esta persona venía un poco a raíz de esto, de trabajar con una persona de este territorio que quería producir su propio arte y utilizar las herramientas del colectivo para ello. Esta persona que quería hacer esta producción individual con todos no tenía buenas maneras para hacerlo. De hecho, tiene una actitud muy fuerte, un poco producto de tener una postura firme, de tener que hacerse valer, de tener que poder decirle a otros lo mío importa también. Y este compañero no estaba de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo con la forma en la cual le decían las cosas. No estaba de acuerdo en hacer proyectos individuales en una grupalidad. No estaba de acuerdo en que se usen los recursos del colectivo para hacer un proyecto individual. Pero el resto del grupo, sí. El resto del grupo, después de una reunión, decidió bancar a esta compañera que había partido desde su territorio, que quería desprender un proyecto individual desde ese lugar. Porque son momentos, pensaron ellos. Es un momento de bancar esta situación. Y el compañero no pudo disolverse en esas otras energías. Y decidió romper la relación laboral que estaban teniendo. Yo lo conozco a él, es un tipo muy querible, pero también tal vez un poco duro a veces. Que qué experimento este, ¿no? De contar historias de otros. Yo intento en esta forma invocar algo de los cuerpos de estas personas. Yo soy el único que tiene en la cabeza las imágenes correctas. Esos ojos, esas bocas, esos pelos, de las personas hablando, de las personas contándome sobre otras personas que tal vez yo no conozco o sí. En lugares que tal vez yo no conozco, pero me imagino. Qué difícil lograr componer un imaginario a través de un relato. Le voy a pedir a Simón que ponga otro tema. Creo que el que sigue es de Tienda Venus, una banda del under porteño que la rompe. Y seguimos con este mood medio lluvioso, con temas muy tranquilos que nos acompañan esta tarde de jueves. No, no puedo pasaba Cucarachas, de la banda Tienda Venus, una banda que podríamos decir, si no hubiese registro, creíamos que jamás existió. Tal vez vuelven. Nos mantendremos informados por Radio Caso. Y estaba pensando en otra conversación que tuve la semana pasada. Vino mi amigo Juan, a quien le mando un saludo, el joven sensible. Y vino con una amiga de Fadu. Fadu, para quienes no saben, para quienes nos están escuchando en Nueva Zelanda, es una zona de la ciudad de Buenos Aires, cerca del río, a la cual uno tiene que llegar, puede llegar en bicicleta, pero tiene que alejarse un poco de la zona más céntrica, más poblada de la ciudad. Y mientras va llegando, de pronto empieza a ver unos edificios gigantes, como de un postestructuralismo. Pareciera que fuese un centro nuclear de algo y no una universidad pública argentina. Y son dos edificios enormes, llenos de estudiantes. Cada clase tiene más de 100 alumnos, es una locura. Y hay muchas... ¿cómo se llama esto? Intercambios con estudiantes de otros países. Y este día vino una persona francesa a la cual se sentó y yo le pregunté de quién querés hablar. Y me habló de un amigo de ella, también francés, que están estudiando ambos arquitectura en la Facultad de Diseño y Urbanismo. Y me contó que se había enojado con esta persona. Me dijo que estaban reunidos en este lugar, imagínense, estos edificios gigantes, un lugar muy descampado, y ellos sentados en el cemento, charlando. Y parece que pasó una persona, una mujer, y este amigo le dijo en francés, «Elle était fredouillée». ¿Lo dije bien? A ver, mi especialista en francés, en idiomas europeos. Elle était fredouillée. Y ella se ofendió. Esta persona se ofendió muchísimo. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que le dijo? ¿De qué estaba hablando? Edith Frodillet intentó traducirlo durante un largo rato. No daba pie con lo que me quería decir. O con lo que significaba la frase. Es como si te rompiese algo, decía ella. Es como si te partiera un rayo. Es como si estuviese... ¿Para que te parta un rayo?, le digo yo. Como si rajara la tierra. El comentario había sido algo así. Podemos traducirlo en la situación en castellano. Sería como para que la parta un rayo. Como que estaba partiendo del asfalto. Y se pelearon. No le gustó nada este comentario. Me dijo después que estuvieron sin hablar durante mucho tiempo. Ella no quería volver a conversar con su amigo. O por lo menos no así. No de cualquier manera. Pero después estuvo todo bien. Se arreglaron. Son compañeros de la universidad. Ambos están haciendo... Ambos son franceses. Están haciendo un intercambio con la Universidad de Buenos Aires. A ninguno de los dos les gusta la arquitectura y los dos estudian arquitectura. Eso es algo que pasa muy normalmente. A mí me pasó algo parecido también, ¿no? De estar estudiando artes electrónicas y decir, qué fiaca estar cortando cablecitos. No hallarse en la práctica de la disciplina. Uno siempre piensa, ¿no? Voy a estudiar esto para hacer qué todos los días. Sí, para hacer qué. Bueno, ahora en este momento estoy haciendo otra cosa, ¿no? Tendrá que ver un poco con las artes electrónicas, la radio, y puede ser transmitir por radio. Siempre necesitamos un medium que pueda hablar, usar el dispositivo. Siempre hay dispositivos técnicos y sociales. Y alguien los tiene que saber usar. Alguien tiene que poder llenar el aire con palabras, con relatos, con ideas. Con silencios. Vamos a pasar otro tema más. Don Simón Pérez. Un tema de una banda argentina que, como nació, ya murió. Se llama Las Preguntas. Y el tema se llama No sé. Estás hermoso. de un material salvaje. Es inútil intentar descifrarlo, detenerlo, demorarlo. Acaba de pasar No sé de las preguntas, una banda compuesta por Daniel Selco, Nicolás Bacal, Sebastián Rey. Una banda que ya no existe, podríamos decir. O que tal vez sí, la verdad que, quién sabe. Nos preguntamos. El jueves pasado también, me voy a poner un poco más cholulo ahora, el jueves pasado también se sentó una persona que me tiró el título directamente. El título fue Compartimos Chongo. Esta persona me contó de una amiga a la cual ya no la soporta. Que quiere dejar de ser su amiga. Pero que la quiere mucho. Con esta persona se fueron de viaje. Pero ya la primera semana del viaje se daba cuenta que no había algo, no estaba funcionando más. Esta persona dice que, viste, en esas relaciones donde vos das todo y estás para el otro y la otra persona no está nunca, no les pasa, que no hay un ida y vuelta, y que tiene que haber un ida y vuelta igual. Me voy a poner medio como rolón. Ahora. Y me decía que no podía más. Que no quería relacionarse más con esta persona. Que era como un agujero negro, un abismo que succionaba su energía vital, afectiva, amorosa. Y que ya había pasado muchas cosas con ella. Tantas como estar compartiendo un chongo. No terminé de entender si ese compartir era un compartir en vivo. Quiero decir, si en simultáneo. O si fue en momentos diferentes. Pero qué tipo de relación linda debes tener que tener con alguien para que ese tipo de afectos, de gestión afectiva no te afecte. Y qué difícil debe ser también tener que cortar esa relación por no poder sostenerla, por no poder, ¿cómo decirlo? Por no sentir que del otro lado hay algo bueno. Como que esa persona deposita sus afectos en otro lado. Está para otra gente. Es como un círculo macabro de afectos. Donde uno deja en un lugar, esa persona deja en otro lugar, la otra deja en otro lugar. Nunca está, nunca vuelve al mismo lugar. El otro día alguien también dijo que uno puede separarse de un amigo, de un familiar, de cualquier relación afectiva y volver a encontrarse. Y eso es algo lindo de pensar. Algo parecido a lo que dijo Pepe, el verdulero. Todo es por ahora. Nos separamos ahora y luego nos encontramos otra vez. En otro momento. Cuando podamos las dos personas sostener esa relación en el tiempo. Es muy difícil la gestión de afectos. Y siento que en todo momento en el cual hablamos de otros, hay algo de esa gestión de afectos. Porque esa persona de la cual estás hablando dejó una cierta marca en la memoria. Dejó cierto afecto. Y es muy, muy loco intentar transmitir ese afecto, esa afectación de la persona que me cuenta a mí y yo intentar reproducirlo o cambiarlo. Afectar los cuerpos, la mente, con el relato. Pensar el cuerpo como un archivo y gestionar ese archivo, cómo accedemos a ese archivo, qué nombre le ponemos a los archivos, cómo podemos reproducirlo, cómo podemos guardarlo, cómo podemos eliminar las cosas del archivo que ya no necesitamos para dejar espacio a otras. Qué difícil pensar la gestión archivística del cuerpo. Durante un verano hice un sistema de digitalización de la conciencia en el cual escribí en papelitos post un recuerdo. Que tal vez el recuerdo era una escena, algo de todo eso, una frase. Y de cada frase intentaba sacar sensaciones. ¿A qué le llamaba yo sensaciones? Una imagen, un sonido, un olor, un color, una persona, un lugar. En un intento de mapear esa conciencia, y estuve todo el verano escribiendo, descargando mi memoria en papelitos post. Sería lindo intentar hacerlo con varias personas, como una conciencia colectiva. Tal vez estos carteles tienen que ver un poco con eso. Con unir relatos, unir lugares, con que la gente vea un cartel y pueda pensar en el otro y en sí mismo. Con ver los códigos que cada uno usa. Esos códigos que hacen que nos podamos mover, charlar con otros, y que a veces se nos escapan. Y que a veces son muy variados y no sabemos bien de qué habla el otro. Antes del próximo tema quiero leerles un pequeño escrito que hice. El otro día me tomé un tren para irme a Sapiola, en la localidad de Lobos. Y en un momento se sube una familia muy numerosa, muy animada. No sé si venían de pescar o estaban yendo a pescar. Pero eran muy lindos. Y escribí lo siguiente, espero tenerlo corregido acá. Un tsunami llorando. La amenaza del uniforme los deja pillos. Los números no hacen cuentas. Y se torean a cabezazos con amor. Los obsesiona resguardarse del frío. Fantasean avistar animales fantásticos. El horizonte los calma. Soñar los calma. Imaginar los calma. El tren los calma. La violencia es lo más normal del mundo. Y los monstruos son para cuidarse. Vamos a ir con el último tema de la tanda musical. ¿Cuánto dura, Simón? Contame. Bien, entonces, antes del tema, quiero agradecer a Simón Pérez, por supuesto, pero también en los controles de la radio, pero también a todo el equipo del caso, que son Florencia Curchi en dirección, Javier Areal Vélez en coordinación, Julia Rossetti, Martín Sandoval y Lu Rizzo en programación y producción, Belén Eleisegui, lo estoy diciendo bien, en comunicación, Susi Maresca, que nos estuvo sacando unas fotografías hermosas, y Emanuel Lorenzo en diseño gráfico. Me falta, por supuesto, Guadalupe Fernández, que es lo que aúna todo esto. Muchas gracias a esta institución tan linda que nos deja hacer estas actividades, que permite las cosas que bordean el arte. Hay muy pocos lugares que lo permiten, que lo institucionalizan y que dan ganas de venir y de seguir viniendo y de que exista. El tema que estamos escuchando se llama Parsimonia, de Javier Molina Carpi. Lo encuentran en YouTube. Thank you. Exclusivo Radio Caso.